Muy bienvenidos, bienvenidas amables oyentes a este su programa Diálogo Bíblico. Estamos en un momento en que hacemos un resumen de la conversación que hemos tenido durante esta semana. Con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Y como siempre les saludo cariñosamente con un fuerte abrazo, deseando que el Señor le bendiga junto a su familia, que seguramente está disfrutando ya del descanso merecido. Estoy pensando, porque hemos venido durante todas estas semanas y meses hablando de la unidad en sus diferentes aspectos, y en esta ocasión estamos conversando acerca de la unidad en la adoración. ¿Qué significa eso? Que podría haber desunión en la adoración. Y entonces la idea que se presenta acá en este estudio es que tengamos una misma línea de adoración, especialmente a quien estamos adorando. Ahora, tenemos que decir también, hacernos la pregunta, ¿cuál es el significado profundo de la adoración? ¿Qué significa adorar a Dios? ¿Y por qué lo hacemos? Creo que son preguntas que debemos responder. ¿Por qué nosotros adoramos a Dios? Ahora, uno podría buscar una definición, ¿no es cierto? Y seguiría siendo teórico, pero en la práctica, yo creo que uno debería pensar qué significa para mí adorar a Dios, adorar en verdad, ¿no es cierto? Y aquí viene el concepto de que lo hemos conversado acá y vamos a volverlo a mencionar. El concepto que en la medida que nosotros conocemos a Dios, nos acercamos a Él por medio de su palabra, conversamos con Él por medio de la oración y dejamos que el Espíritu Santo entre en nuestra vida, vamos a ir comprendiendo quién es ese Dios y por qué le vamos a adorar. Ahora, creo que es bueno también recordar el mensaje que el Señor nos da para este tiempo, precisamente para este tiempo que estamos viviendo. Este se encuentra en Apocalipsis 14, 6 y 7, algo que nosotros debemos siempre tener presente y es el centro de nuestra predicación. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Eso está apuntando, ¿no es cierto?, a la adoración que nosotros debemos tener. Pero increíblemente cierto es que en el cielo también hay una adoración a Dios constante. Es difícil entender algunos conceptos. Por ejemplo, Apocalipsis 4:8 dice: los cuatro seres vivientes tenían cada uno seis alas y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos. Uno dice, qué extraño, ¿no? Y no cesaban, y aquí viene lo que nos interesa, y no cesaban día y noche de decir: santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Bueno, eso uno, claro. Perdón, yo creo que en este sentido tenemos que tener presente que se está tratando de hacernos comprender lo que vio. Si nosotros fuésemos al cielo y viéramos algo, seguramente trataríamos de traducirlo al lenguaje común, y el lenguaje siempre vamos a quedar corto. Recordemos lo que pasa con cosas que nosotros leemos, por ejemplo, en el libro de Apocalipsis, dice que Jesús tenía los pies como bronce bruñido, bronce pulido. Bueno, ¿eso significa que Jesús tiene los pies de bronce? No, no tenía los pies de bronce. Está el cómo. Era algo diferente, que le salían de los ojos llamas de fuego, o sea, está lanzando fuego por los ojos. No, no es eso tampoco. Entonces tenemos que considerar eso. Y aquí, cuando el Señor nos habla de estas cosas que suceden en el cielo, generalmente lo hace muchas veces mediante símbolos, porque no alcanzamos, nuestro lenguaje no alcanza a vislumbrar lo que realmente hay en el cielo. La verdad que son expresiones que de alguna manera nos ayudan a entender cómo es la adoración en el cielo, pero uno de improviso no logra entender en su cabalidad lo que está diciendo allí. Porque, ¿sabes? Estoy pensando, dice, estaban día y noche. Y uno dice, día y noche, y no duermen. Porque esos son los conceptos humanos. Claro, si en todo nosotros, cuando se nos habla, en todo aplicamos lo que nosotros conocemos, lo que sabemos, y eso no es así generalmente. Entonces tenemos que, las cosas que comprendemos, bueno, alabado sea el Señor, y aquellas que no comprendemos tenemos que dejar que el Señor en algún momento pueda, a lo mejor, cuando estemos allá, ahí vamos a entenderlo cabalmente. Vamos a entender, pero... En este momento, no tratemos de entender aquello que el Señor nos da. Fíjate, en el Salmo 121:4 está un texto que dice lo siguiente, aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. O sea, aquí hay ya un concepto que se nos acerca a la idea de que un Dios no duerme, siempre está despierto, siempre está activo, pero bajo el concepto del que guarda a Israel. O sea, la protección divina va a estar siempre con nosotros porque Él, para estos conceptos, no se duerme. Ahora fíjate lo que dice ahí el Salmo 29, verso 2. Dad a Jehová gloria debida a su nombre, adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. Entonces, aquí se nos muestra cómo debe ser la adoración y por qué debemos adorar al Señor. Si el Señor es un Dios santo, Él quiere que nosotros también lo adoremos en santidad. A veces da cosa escuchar a algunas personas que, bueno, muchas veces por ignorancia, tratan a Dios como un ser igual. Lo mismo que a Jesús lo tratan como alguien en el mismo nivel. Por ejemplo, cuando hablan de Dios o de Jesús, dice el de arriba. El de arriba, uno cuando incluso si nosotros viviésemos en un edificio de departamento, seguramente podríamos referirnos a una persona de esa manera cuando tenemos dificultad, cuando tenemos alguna pelea con alguien, decimos el de arriba, podríamos decir así en forma despectiva, ¿no? Pero generalmente decimos la persona que vive arriba, el caballero que vive arriba. Pero a veces tratamos así en forma tan vulgar a nuestro Dios, en forma tan descomedida. Bueno, y eso es una de las cosas que nosotros debemos aprender. La adoración debe surgir cuando la creación de Dios le responde con palabras de agradecimiento por lo que Él ha hecho. Y la adoración también es la respuesta de una persona agradecida por la creación y la salvación divina. Entonces, un corazón agradecido generalmente brota esa adoración espontánea hacia Dios. Yo creo que acercarnos a comprender lo que hizo Dios por nosotros nos va a llevar a adorarlo como Él corresponde y a los niveles de respeto y de adoración que Él se merece. Hay una idea que hemos conversado durante la semana, ¿no es cierto?, en relación a que también hay una adoración falsa. Y otro concepto es cómo Dios quiere que le adoremos y por qué le adoremos, especialmente lo que todavía has mencionado de Apocalipsis 14. En la adoración falsa se ve que Satanás, cuando tentó a Jesús, en el momento más difícil, ¿no es cierto?, físicamente, porque espiritualmente estaba muy cercano a su padre, había estado ayunando y llorando y conversando, y Satanás se acerca para tentarlo. Y lo lleva, ¿no es cierto?, dice, lo llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, y aquí estaba la razón de acercamiento a Satanás en la tentación a Jesús. Quería hacerlo caer para que lo adorara a él y no a Dios, que es el que debe ser adorado siempre. Le dijo, todo esto te daré si postrado me adorare. En otras palabras le dijo, mira, ¿para qué un sacrificio? ¿Para qué sufre? ¿Para qué? Hay una manera más fácil de... Hay más fácil, yo te lo doy todo, es tuyo. Si postrado me adoraré. Ahora, hubiera sido terrible porque estaríamos perdidos eternamente, ¿eh? Así es. Pero, ¿sabes? Esto sigue repitiéndolo, Satanás sigue repitiéndolo y le da buenos dividendos. Si nosotros miramos al mundo, ¿cuántos hay que han escuchado la voz de Satanás y Satanás le ha dado fama y fortuna? Pero finalmente se han dado cuenta que la fama y la fortuna no les traía consigo ni la paz ni la felicidad. Pudiera ser que los haya tenido alegres por un momento, pero el estar alegre no siempre es sinónimo de felicidad. Entonces tenemos que considerar eso. El enemigo ofrece fama y fortuna, pero generalmente, si hablamos, por ejemplo, de artistas, cuando nosotros vemos esto de adoración, las presentaciones de estos artistas son verdaderos cultos de adoración, donde hay una cantidad de gente que grita y se desespera y en fin, muestran todo para ellos, es su amor hacia la persona que está ahí frente a ellos, ese ídolo. Pero, ¿y después de eso qué? ¿Después qué queda? No queda nada. Estaba mirando una noticia hace unos días atrás de un personaje que es muy popular en Chile, por lo menos, pero la noticia decía que cómo está esa persona en este momento después de un tratamiento en relación a las drogas. Entonces uno dice, yo lo vi como una persona exitosa, pero mira cómo no sabía Satanás, lo que había detrás de eso. Pero cómo Satanás está, ¿no es cierto?, desviándolo para hacerlo un pobre y miserable, porque mira, fíjate, una persona que está adicta a las drogas es terrible. Sí, si una persona está feliz, está contenta, ha conseguido todo lo que ha querido, que yo creo que lo más que puede aspirar es fama y fortuna. Entonces, si lo ha adquirido, bueno, no puede ser una persona que está ahora disfrutando de la felicidad plena. ¿Por qué necesita drogas? Claro, ahí normalmente tú ves y analizas con calma las situaciones de la fama de los artistas que han superado, ¿no es cierto?, los niveles de la normalidad. Detrás de ellos realmente hay una vida muy miserable. Tenemos que considerar cómo fue que el Señor hizo frente a esto. Y lo dijimos en la semana. Él usó dos elementos que nosotros deberíamos usar siempre. Primeramente, las escrituras. Escrito está, le dijo a Satanás en las tres oportunidades cuando Satanás lo trató de tentarlo. Y luego, una obediencia inmediata. Creo que eso es lo otro que a veces no aplicamos, una obediencia inmediata. Dios dice esto y nosotros tenemos que obedecer inmediatamente y no dilatar esa obediencia. Y el llamado que hace Dios por medio del Apocalipsis, ¿no es cierto? Sí. 14:6 es que da la idea de que es un ángel que vuela y esto le da rapidez, ¿no es cierto? Sentido de rapidez, de urgencia. Dice que tenía el Evangelio eterno, o sea, el Evangelio que siempre ha estado, el antiguo, el nuevo, y va a estar siempre, para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y aquí viene el mensaje, diciendo a gran voz, desde el mensaje, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Allí está plasmado, ¿no es cierto?, lo que nosotros deberíamos tener en cuenta y acercarnos a adorar realmente a un Dios que tiene estas características que no las tiene nadie, que es un Dios que viene con un juicio, porque Él dice que va a juzgar a las naciones, pero la característica es que hizo el cielo, la tierra, el mar y la fuente de las aguas. O sea, ¿quién tiene esa característica? Nadie la tiene, solamente Él, por lo tanto, es una adoración verdadera, adorar a ese Dios. Una de las cosas que debemos también recordar, generalmente nosotros sufrimos por las injusticias que están presentes cada día en esta tierra. Las leyes de los hombres son injustas, podríamos decir así. Y nosotros deseamos que haya justicia. Bueno, el Señor lo que va a hacer eso también va a aplicar esa justicia, pero la justicia divina. Una justicia que no se equivoca, una justicia que siempre va a hacer lo correcto. Y eso hace también que nosotros espontáneamente adoremos a nuestro Dios. Adorad a aquel que hizo el cielo. Nos da los motivos por los cuales Él merece nuestra adoración. No es una adoración que Él pida, que Él exija. No, es una adoración que Él merece. Y eso es la gran diferencia que tiene con el enemigo. El enemigo trata de darnos cosas a fin de que nosotros lo adoremos. Pero Él no hay razón para adorarlo a Él. Entonces tenemos una tremenda diferencia. Si pudiéramos recibir, por ejemplo, un regalo grande que realmente nadie lo tenga, ¿cómo estaríamos en relación a esa persona? Le estaríamos agradecidos, ¿no es cierto? Pero yo creo que el regalo más grande que hemos recibido es de un Cristo que vino a estar con nosotros, murió en la cruz, dándonos la posibilidad de tener vida y vida eterna. Entonces, ¿cómo no vamos a estarle agradecidos? Y Él va a venir a hacer juicio a las naciones, para quienes le adoran, la vida eterna, y para quienes no le adoran y han faltado el respeto, él va a dar su juicio, lo que se merecen realmente, lo que nunca han querido obedecer a Dios. Dos ideas que habíamos presentado, una es la idea de la adoración falsa y también adorar a aquel que tiene algunas características como es el creador, sustentador, que es solamente Dios. Pero hay algo que podríamos nosotros decir, nos creador, va a acercar. Redentor y sustentador. Claro, redentor, ese es un concepto muy lindo en la Biblia, especialmente cuando uno mira el concepto, o sea, lee el libro de Ruth, allí hay una redención y lo grafica de una manera extraordinaria. No tenía ni una posibilidad una mujer, que no era ni del pueblo, pero tuvo la opción de ser redimida, volver a ser dueña de una comunidad, de un bien y de una vida con todos los derechos, gracias a un hombre que le dio, ¿no es cierto?, la redención. Ahora, el estudio de la Biblia es un concepto que debería estar presente en nosotros para que tengamos esta idea de unidad en la adoración. Bueno, y tenemos que reconocer que si no fuese por la Biblia no podríamos conocer a nuestro Dios, a nuestro Creador, y conocer muchas cosas, conocer su voluntad. Y lo lindo de la Biblia es que nos cuenta lo bueno y lo malo. No esconde nada, siempre pone todo. Y mediante ella nosotros conocemos un Creador que lo ha dado todo por nosotros, aunque nosotros no merecíamos nada. De un Jesús que vino a ocupar nuestro lugar en la muerte que nosotros debíamos morir. Y un Espíritu Santo que está dispuesto a guiarnos y a darnos el conocimiento necesario como para que nosotros podamos vivir una vida mejor aquí ahora y continuar por la eternidad. La eternidad. Ahora, la iglesia primitiva tenía algunas características que deberían ser características también nuestras en realidad. Dice, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Esta es de alguna manera algo muy esencial para tener el concepto claro de adoración y conocer a Dios cada vez. Nunca dejamos de aprender, nunca dejamos de conocer algo más de Dios, aunque sea una persona muy humilde que ponga una palabra, siempre hay un concepto que uno puede entender y valorar acerca de Dios. Porque cuando se habla acerca de Dios, lo expresa con la experiencia de la persona que lo está exponiendo. A no ser que lea un tema, ¿no es cierto? Lo lea, es otra cosa. Ahora, pero normalmente es una experiencia que él ha tenido y esa experiencia es nueva. Ahora, fíjate, yo creo que es importantísimo el estudio de la Biblia, el que nosotros conozcamos lo que la Biblia dice, para que no seamos engañados. Eso precisamente nos dice el Señor, que nosotros debemos tener el conocimiento para no ser engañados, especialmente en el tiempo que estamos viviendo. Recordemos quienes aplican esto del evangelio de la prosperidad, están aprovechando prácticamente, se están aprovechando de las personas que no tienen el conocimiento necesario y ellos están usufructuando de esa ignorancia, porque la gente es capaz de dar todos los bienes y ellos cada vez más ricos y la gente que están frecuentando esas iglesias, les están sacando y siempre y no termina nunca. Entonces, de ahí la importancia que tenemos del estudio de la Biblia. Y nosotros tenemos aquí, durante la semana lo estuvimos viendo, que sería bueno que usted lo leyera, Segunda de Reyes capítulo 22, versos 8 al 13, donde nos habla la historia de Josías, cómo encontraron el libro de la ley y ellos leyeron el rey y subió al templo y leyeron el libro de la ley, o sea, el Pentateuco delante del pueblo. Se nos habla en Hechos 17, de 10 en adelante, 10 y 11, que los bereanos eran más nobles que los de Tesalónica porque ellos escudriñaban las escrituras y veían, comprobaban si estas cosas eran así. Y en segunda de Timoteo 3, verso 14 en adelante, dice que toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, corregir y redarguir, ¿no? Instruir en justicia. Bueno, es importantísimo. Y la escritura es la que nos une como hermanos. Bueno, es esencial en realidad el estudio de la Biblia porque ella es la que nos va a orientar, nos va a dar las indicaciones fidedigna de lo que es realmente la verdadera adoración. Estoy pensando en el caso de Segunda Reyes cuando decía que encontraron el libro, o sea, ese libro no debería haber estado en ese lugar, debería estar al alcance de las personas y de los sacerdotes para que se los leyeran al pero, pueblo. Gracias a Dios que estaba en ese lugar porque se preservó. Recordemos que antes de eso habían reyes que habían hecho desaparecer toda la escritura, habían algunos que no tenían ningún este problema caso, en tirar las escrituras al fuego. Entonces, gracias a Dios, el Señor permitió que eso se preservara ahí y llegó a las manos de Josías. Y gracias a eso también el pueblo pudo saber y conocer la voluntad de nuestro Dios. Ahora dice que el rey rasgó su vestido, una forma manifiesta de humildad y de arrepentimiento por haber tenido ese libro tan escondido cuando era tan importante. Así es. Ahora otro día que aparece acá, Hechos 1:14. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. O sea, había una continuidad de lo que habían estado haciendo mientras estuvieron con Jesús. Después continuaron perseverando en la oración y el ruego. ¿Qué oración y ruego significa? Que oraban a Dios y clamaban, ¿no es cierto?, para sabiduría y entendimiento de la palabra de Dios. Y las mujeres, y María, y sus hermanos. En Hechos 2:46-47 dice: y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Bueno, en la comisión que Dios dio, ¿no es cierto?, dice: por tanto, id a ser discípulos, bautizándonos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esa comisión tiene que cumplirse hasta el día de hoy. Pero lo interesante es que cómo llegamos a esas personas, cómo las atraemos, pues una forma de que aquí existía, ¿no es cierto?, era compartir el pan, conversar con las personas, y el Señor, ¿no es cierto?, iba desarrollando el deseo de acercarse a Él, y se añadían a la iglesia, esa iglesia que va a ser la iglesia militante, pero que en algún momento será la iglesia triunfante. Bueno, agradecemos su atención, amables oyentes. La unidad en la adoración es un tema que usted debería seguir repasando y viendo cómo cada vez adoramos a un Dios verdadero, y cuidado con la adoración falsa. Que el Señor los bendiga. Nos encontramos la próxima semana. La adoración es la respuesta agradecida del creyente cristiano a Dios por su don de la salvación. También es el elemento esencial de la experiencia de unidad y confraternidad de la comunidad cristiana. Sin oración ni estudio de la Biblia, en un deseo de conocer la verdad de Dios para nosotros, nuestra comunidad no podrá experimentar la unidad en Cristo. Piénselo. Que el Señor le bendiga. Un fuerte y cariñoso abrazo para usted, nuestro mejor deseo de bendiciones para sus seres amados, y será hasta una próxima oportunidad, si Dios así lo permite.